Saludos excursionistas y bienvenidos a Saliendo del Cine, el programa de canalosera.com en el que hablamos sin guión y con todo tipo de spoilers de las películas que acabamos de ver en la gran pantalla. Soy Mariluz y hoy me acompañan los contertulios habituales. Hola, Izan. Hola, sí, te acompaño. Contertulio. Habitualmente. Sí, y por ahí tenemos también a Marco, a los mandos de la TARDIS. Intentando que esto suene medianamente bien, porque son las casi las 11 de la noche, has empezado muy bajita, te he subido la voz y entonces me has protestado. Es que de repente me he escuchado así un montón y digo... Claro, es que has empezado hablando como muy suave, claro, luego esto no se graba. Ah, vale, vale, nada, nada, estupendo. Pero, sí. Yo sé que tú eres dulce y delicada, pero... Sí, melodiosa. Estamos grabando un programa. Campanilla. Izan, buenas noches. Vaya hora de grabar, ¿eh? Sí, esto es decir yo, pero tenemos el estudio estufa, así que habrá que grabar estas horas ahora siempre. Sí, ahora, si queremos grabar, tiene que ser a estas horas. Sí, ahora es que además apetece hacer cosas. A las 6 de la tarde no apetece ni salir de casa. Bueno, pues aterrizamos en este Saliendo del Cine, porque la última película que hemos visto... Además, en el autocine hemos retomado, iba a decir esa costumbre tampoco, porque fuimos un par de veces solo, pero... Una, yo fui una vez. No, sí, un no, par, yo creo que por lo menos un par hemos ido. Yo fui una vez. Porque se nos durmió y dijimos que salía caro. Ah. Pero ahora, como ya no se duerme, no. Ya le gusta ni tú tampoco, aunque por los pelos. Por los pelos, ya veremos lo que cuento de esta película. Bueno, el caso, vamos a concretar que vamos a hablar de qué película, Izan. De Wonder Woman. La de ahora, la de 2017. Película de aventuras. Retomamos a superheroína al rescate. Película larga donde las haya, 2 horas y 21 minutos. Sí, la no verdad sabía es yo que era tan larga. Un pelín de tijera no le hubiera venido mal. Aunque en general la película tiene buen ritmo y se disfruta. Un pelín de tijera. A mí se me hizo un poquito moroso el inicio. El arranque en Themyscira se me hizo un poco moroso. Sí, yo ahí lo hubiese quitado. Amoroso y... Es... No, moroso, lento. Ah, bueno, amoroso también. También. Bueno, pero estamos haciendo un poco de trampa, ¿eh? A sí. ver, Mariluz, aquí mandas tú. Aquí mando yo, claro, sí, aunque no lo parezca. Dirígenos. Bueno, sí, yo creo que lo mejor es empezar por una opinión previa sin spoilers y luego ya entramos en materia, si os parece. Nos parece. Nos o parece. Por lo menos a mí me parece. Muy bien. A mí también me parece. Pues si queréis empiezo yo. Venga, pues dale. Como opinión previa sin spoilers, me resultó dura por las horas, no por la película en sí misma. Pero eso, sí que es cierto lo que hemos comentado. La primera parte se me hizo un poco lenta, aunque hablan de orígenes y a mí eso me gusta. Sí, pero a mí me parece que esos orígenes están un poco extendidillos. Porque son más problemas madre-hija que orígenes de verdad. Los orígenes están más contados cuando conoce al malo que al principio. Es que en realidad el origen como que te va engañando todo el tiempo. O sea, como que juega a engañarte porque tú coges el papel de Diana y a ella no le cuentan todo. Y entonces, claro, tú, como tú sabes lo que sabe ella, pues no sabes todo. Sí, bueno, sabes que la están engañando, pero no sabes el por qué o el Correcto. Qué o qué es lo que hay de más ahí en toda esa información que te dan. Exacto. Bueno, el caso es eso, que esa parte a mí me gusta, a mí no me chirría, pero sí que es cierto que se me hizo larga. De más, porque una cosa es que te cuenten los orígenes y otra cosa es que se regodeen en ellos. Es decir, tanta infancia y tal, pues igual tampoco era necesario. Por lo demás, cuando ya vamos al día de hoy, a mí me encanta, me ha gustado mucho, me ha gustado la actriz y bueno, luego entraremos en detalle, pero a mí la historia me ha funcionado muy bien, en general. Muy bien. Pasamos a la historia... Bueno, podéis decir vosotros lo que opináis, sí, también. Quiero decir... No, es que, cosa es que yo mande y otra cosa es que haga yo el programa. Vamos a ver, ¿para qué os pago? Aquí eres la estrella. Y... Sí. Pues nada, Izan, dale tú, si quieres. A mí me parece buena película esta. Luego se me quedó un sabor de boca tampoco muy bueno por la segunda, que no me gustó. Bueno, pero esa ya la trataremos en otro mañana, saliendo del en cine. Otro saliendo del cine. Por eso, pero que sí, esta película me gustó. Se me hizo largo el principio, pero sí que me gustó todo así aventurero. Y más la parte del final con todo el tema del de los malos uh-huh. malísimos. Pues a mí también me gustó. La verdad es que básicamente me lo pasé muy bien. Por fin he visto una película de Warner DC que me ha gustado de la última época. Pese a que vuelven a abusar de la de las paletas de colores súper apagadas, aquí por lo menos tiene cierta justificación. Aquí tiene cierta justificación, porque de hecho en el arranque sí que es luminosa. Mm. Y luego pues buscan una justificación de guión para tener una paleta de colores tan extraordinariamente gris. Yo creo que le han hecho como el día y la noche, ¿no? Le han hecho el cambio de paleta del mundo ese idílico. Sí. Uh-huh. Con todos de hecho, esos hay verdes una escena, y esos... Hay una escena donde pasan, te lo enseñan, ¿no? Que el exterior oscuro y el uh-huh. y Temiscira como el paraíso de la luz y el color. Yo creo que lo habrán hecho rodándolo por donde lo hayan rodado y luego poniendo un filtro de esos de Photoshop. Bueno, hombre, es un pelín más complicado que eso, pero algo, sí, algo pero de eso. Sí, pero habrán hecho algo de poner un filtro por encima más que rodarlo sí. entero con esos colores. Hay de todo. O sea, el tema de rodaje de fotografía es más complicado que eso. Hay una parte de elección de la luz, del objetivo, del tipo de objetivo que utilizas y demás. Y luego sí que hay una parte de talonaje posterior de ajustes de color. Bueno, el caso, nos estabas contando qué te parecía eso. ¿Te gustó? Sí, que me gustó. Yo creo que ya pasamos... A pesar luego, del gris. Vale. A pesar del gris me gustó. No es la obra maestra que parecía que venía, pero sí que es una película muy entretenida. Uh-huh. Yo me lo pasé muy bien con ella. Vale, pues podemos ir comentando qué tal guión, dirección... Vale, pues han contratado un escritor con cara y ojos. ¿Un escritor con cara y ojos? ¿Que los demás no tienen cara y ojos? No, alguien que sabe escribir y no a un equipo de escritores. Además, este escritor, tú deberías de tenerle un especial cariño porque seguro ha escrito que sí. 7 capítulos de Anatomía de Grey. Bueno, y entonces le hago la ola. Y ha sido productor de 47 episodios de Anatomía, bueno, productor ejecutivo. Eso, entonces son de los que se apuntan en el carro porque sí. ya ha escrito guiones y... Y aparte, bueno, ha hecho, sobre todo ha escrito series, incluso escribió un Gilmore, varios Sex en Nueva York, pero se ve que es alguien que le interesaba lo que estaba haciendo y le han dejado cierto margen. Uh-huh. Y a mí la historia me parece bastante bien construida. Han limitado mucho y han pasado mucho a la mitología cristiana todo el tema mitológico de los dioses griegos, uh-huh. limitándolo prácticamente al padre y al hijo, a Dios y al demonio y demás, pero vale, lo dejo pasar. Uh-huh. Eso a mí, por la parte del guión. En mi caso sí que es cierto, te digo, estaba un poco perjudicada y solo por sueño el último tercio, con lo cual igual cuando lo volvamos a ver, porque espero que la volvamos a ver, podré tomarla con más cariño. Sí que es cierto que a mí la última parte me faltó algo, o sea, no sé decir exactamente muy bien qué, no sé si un poco más de sorpresa, un poco más de giro, esa batalla final, por decirlo así. El enfrentamiento no te... Sí, se quedó un poco... No sé, igual me esperaba más... grandilocuencia, no lo sé, ya te digo, o más sorpresa, no sé muy bien qué es exactamente, pero yo creo que en esa parte de la historia me faltó un puntito más. Pues, ¿a Ethan qué le pareció? A mí me pareció que estaba bien escrita, la única parte que eso es los amorcitos de la isla al principio, pero aparte de eso estaba bien. no me esperaba nada más. Uh-huh. Y la directora es Patty Jenkins, que sí, solo había escrito, solo había dirigido Monster en el 2003. Y a partir de ahí todo era también una directora de... Quizás se llevó premios... Monster, sí, Monster. Uh-huh. Sobre todo Charlize Theron. Lo más que ha dirigido son cosas para televisión y además no mucho y le dieron... Mira, ha dirigido Exposed. ¿No estabas viendo tú esa? ¿O era otra la que estás viendo? No, Expanse. Ah, Expanse. Ay, se parecen todas tanto. Sí, tiene EX en el título. No. Y P. Vale, no he dicho nada. Ah, mira, y el séquito. Sí, de Entourage ha dirigido un par de capítulos, uh-huh. Pero ya digo, y poquita cosa. Pero yo aquí me falla un poquito. Me parece bien que le hayan dado la dirección a una mujer para darle una visión un poco femenina. Creo que ahora diremos algunas cosas que sí que me gustaron de precisamente de la película, que rompían algunos moldes típicos. Pero creo que le falta algo de experiencia. Dirige mal las escenas de pelea, no las dirige bien. Yo, las peleas con el primer Ares, no entiendo nada. Creo que está muy mal. Y con la segunda es casi, casi un videojuego. O sea, no me gustó demasiado. La parte más bélica sí que me gusta como lo dirige. Me gusta porque ha conseguido que una actriz muy limitadita como Gal Gadot aporte. Y yo esa creo, es la... Wonder Woman. Ah. Y ese momento salida de la trinchera me parece espectacular. Ah, cuando ella ahí con su melena al viento... Con el traje muy luminoso sobre el fondo gris. Creo que eso está muy bien, muy bien. Por ahí me quedo, digamos, ambivalente. Uh-huh. Ethan, ¿a ti qué te pareció todo eso? Pues, que he comentado. A mí me gustó, estaba bien el contraste también de que ella venía de un mundo en el que era todo justo, todo lo decidían todos, no había guerras, hasta que llegaba el dios malo, y de repente se encuentra con este mundo en el que lo va criticando todo, pero también las vestimentas que lleva son más luminosas. ¿Y a ti, tú la parte de las peleas te pareció bien? ¿La parte de los combates, la parte de acción te pareció bien? Sí. ¿Te pareció estaba comprensible? Bien, sí. ¿Mm? Estaba yo ahora dándole vueltas a... recordando... No le doy muchas vueltas que se marea. Sí, no, me mareo yo. Porque no me viene a la cabeza la pelea que estabas diciendo con el primer Ares. La de la torre de control. En la torre. Sí, sí, que al final se lo carga. Que no es Ares. Y no es Ares, obviamente. A mí en ese caso, sí, yo creo que estoy contigo, que igual es esa parte que me falla también en lo que es la parte final. Es posible. Por eso... No está la parte de la dirección de acción no es especialmente brillante. Sí, por lo demás, ya te digo, la parte eso más luminosa del principio... Igual ahí sí que es cierto que se ve mejor o daba la impresión de que ella se sentía más cómoda. Me refiero a la directora, o sea, dirigiendo. A mí me gusta más en la parte de Londres y la parte de la guerra antes de los combates. O sea, él como va avanzando... Hasta que él huye, digamos. Hasta que se convierte en una... O sea, el trozo de... A mí la parte que más me gusta es el trozo de la película bélica. Uh-huh. O sea, hay un trozo de película que es puramente bélica, que es... Y luego la parte final ya es de superhéroes, por decirlo así, que es cuando ya los combates con superpoderes. Pues a mí la parte de las Amazonas no me gustó porque me resultó como repetitiva, cansina, como ya vista. Como decir, ya sabemos de qué va, avanza un poquito, que no me hace falta tanto. Sí, que me des tanto detalle. Y la parte final de superhéroes no me parece bien dirigida a los combates, pero no es, para mí no es importante. Pero toda la parte bélica... que son combates, sí, ella tiene superpoderes, pero está rodado un poco más casi desde el punto de vista soldadesco, ¿no? Y esa, sí. A mí esa parte sí que me parece que está bien. Sí, de espías y todo la parte eso primero de espías y luego directamente de combates cuando hacen el asalto al pueblo de Francia o de Bélgica. Bueno, a mí sí que es cierto lo que me pasa con la parte bélica es que yo en general, igual que me pasaba con las Space Opera, que cuando empiezan a pelear las naves, me cuesta seguir a quién, sí. ¿Quién es cada bando. ¿Quién va con quién? Sí. En general me pasa, bueno, y con en tierra me pasa exactamente igual. Es decir, a mí en general las batallas, no sé si es porque ya toda la parte o sea, me tensa toda la parte bélica y mi cerebro se bloquea y se niega a trabajar, ¿no? Y a entender. Esa es la parte que yo casi en mi cabeza no he grabado, ¿sabes? O sea, he pasado por encima de ella y la verdad es que no le presto atención a esa parte, no sé. Yo creo que ahí me bloqueo un poco en general todo lo que tiene que ver con eso, con guerras y batallas y batallones y hay gente que le encanta, pero no es mi caso. Y nada, eso, que es que según qué señales, hombre, señales de humo. Que subas un poquito la voz porque vas bajando la voz mucho y no se te oye. Vale. Y que termines el argumento. Nada, ya está, era eso, que casi estoy, lo veo contrario a ti, que yo la parte de las Amazonas me pareció un poco larga, pero me agradó más, igual que la parte de superhéroes, que toda la parte bélica. A mí la parte bélica, no, en general no me gusta en las películas, no soy yo muy bélica. Pasamos a los actores. Podemos comenzar, tiramos para abajo. Bueno, Gal Gadot, que es la que tú has dicho, que es Diane. Sí, es una modelo israelí que debutó en el cine con Batman contra Superman, si no me equivoco. Que ahí fue lo mejor de la... Fast and Furious. Sí, había hecho... Aún más rápido. Sí que había hecho más cositas. Incluso había salido en El Séquito. Lo tonto, está desde el 2007 dando vueltas... Pues a mí me parece muy limitadita a nivel interpretativo. Sí que es verdad que en Batman contra Superman era lo mejor de la película, sus momentos. Su aparición estelar. Su aparición que te había estropeado el tráiler, pero aún así la verdad es que molaba. Luego yo la vi en una película que se llama Las apariencias engañan, que es, yo creo que se la dieron para intentar darle un poquito más de popularidad. Y ahí no me gustó nada ella. Realmente creo que estaba demasiado sosa. Esa no la he visto yo. No. Pero aquí sí que me ha gustado. La verdad es que la he visto muy, muy adecuada para el papel. Es cierto que le falta un poco de cuerpo para ser la Wonder Woman. Y no hablo solo de busto. O sea, hablo de corpulencia. Pero creo que lo resuelven bien. Lo resuelven bien a nivel de vestuario, a nivel de interpretación. También tiene la ventaja de que sí que es muy alta, entonces esa imagen desde la altura pues sí que la da. Hombre, en mi caso a mí da el perfil perfectamente. Había algunos momentos que sobre todo en los trailers, obviamente no en la película, pero sí que en los trailers alguna imagen que me recordaba a Lara Croft, no me preguntéis por qué, son de esos cruces neuronales que de vez en cuando se dan. Vamos a tener dentro de poco una Lara Croft poquita cosa también, a ver. Sí, me refiero también a eso, el aspecto. Sí, porque si en lugar de tener pelo suelto le dejas una trenza... Tiene esa cara afilada, sí. Redonda. El caso es que a mí, a lo que es el papel, a lo que yo esperaba de Wonder Woman, sí que me da el perfil. Y porque además tiene esa parte, como esa dulzura en determinados momentos o en determinadas facciones, acciones y que te muestra. Hombre, y el haber luego una actriz mediterránea ayuda. Y luego ese carácter, ¿sabes? Esa soltura, esa el ir de sobrada, digamos, esa que en la parte de acción y de ese, no sé, mostrar ese feminismo que siendo amazona es lo que le toca. Que no es amazona, pero sí, ella cree que lo es. Hombre, sí es amazona, lo que pasa es que es una amazona especial. ¿A ti qué te pareció Gal Gadot? Pues a mí sí que... ¿Te la creías? Sí, a mí... Yo creo que también a lo mejor tiene alguna cosa que no me gustó, pero creo que eso es más de guión que de la actriz. Vale, pues vamos un poquito más deprisa, intentar que no nos dé aquí... No nos den las uvas. Tenemos al Capitán Kirk. Chris Pine. Chris Pine como Steve Taylor, Trevor. Que es el Companion. Sí, es el Companion. Y creo que consiguen... él es mejor actor que ella, pero consiguen una muy buena química. Coincido. Él tiene una vis cómica muy adecuada. Me lo creo en todo momento. A mí él, la verdad es que me gustó mucho. Y me gusta la forma que cierran el personaje. Me gusta la relación que tiene. A mí, la verdad es que yo... impecable para mí, Chris Pine. Sí, a mí en este caso además es que creo que esos dos personajes los han conseguido dibujar lo suficientemente bien y los actores los han llevado... lo suficientemente bien como para no comerse el uno al otro. Entonces, a pesar de que sí es Wonder Woman, podían haber pecado un poco a lo mejor de que todos los demás pululasen a su alrededor, pero fuesen un poco floreros en torno a la actriz. Y en este caso creo que no ha ocurrido. O sea, creo que él tiene suficiente peso y suficiente carisma, digamos, como para no comérsela a ella, pero sí, o sea, sí... llevar parte del peso de la película, digámoslo así. O sea, que esa parte a mí me gustó. Sí, a mí me parece que sí que consigue tener parte del protagonismo sin comerse a Diana. Muy bien. Más cositas. Tenemos a Robin Wright. La princesa prometida. Sí, que es la tía de... Sí. La que se empeña en que luche y aprenda y sí, porque, a pesar de la madre. Sí, porque es la guerrera de la isla. Creo que a mí es una actriz que me parece fascinante. O sea, Robin Wright. Es más, para mí se come a Connie Nielsen con patatas. Porque Connie Nielsen, yo sí que la veo espantosa. Que es Hipólita, que es la madre. La madre. Pero Robin Wright para mí está espectacular. Además me pasa una cosa con Connie Nielsen. Así cruzamos los dos y no... lo hacemos esto más sí, corto. Porque tampoco... Es que no me la creo, o sea, no me gusta ese. El personaje que han creado no me gusta. No. O sea, no. A mí es que sale tan poco que tampoco le conseguí encontrar personalidad ni a Robin Wright ni a Connie Nielsen. Vale, pues pasamos. Ni a ninguna de las de la isla. Pasamos al dúo de villanos inicial. Que son Danny Houston como Landendorf y Lupe. La española Elena Naya como la doctora Maru. No hay N por ahí, es Ladendorf. Ladendorf, es verdad, Ladendorf. Y a la española Elena Naya como la doctora Maru, que yo no la reconocí, quizá porque no me la esperaba, y me parece que está muy bien en el papel. Yo la confundí con una francesa, ahora mismo no sé decirte quién es, pero yo pensaba que era una conocida, pero francesa. A ver, ahora mismo no me viene el nombre y os quedaré sin saber quién es, porque con la memoria que me caracteriza... Danny Houston ha hecho... es una presencia conocidísima, es una cara que hemos visto en mil sitios, es un actor que siempre cumple. Y Elena Naya, ya digo, está muy correcta en un papel que tampoco es complicado. Sí, no, y que, digamos, han pasado por encima. O sea, es la justificación de la maldad, digamos, que hay en la película, pero sí, tampoco le han dado así un protagonismo. Y luego tenemos a David Twillis, que es el Big Boss final, a mí no me gustó. No me gustó nada. Vale, coincidimos. Lo veo en Harry Potter, como lo veo de Lupin, y es que no me lo creo. Sabía que iba a ser el malo, o sea, lo tenía clarísimo, porque era demasiado cliché, y no me da luego el perfil cuando se pone de villano. Sí, pero... es que a mí me parece... O sea, no me ha convencido como villano. No, lo he visto muy sosaina, o sea, muy... A mí cuando ya se pone el traje de malo, ya sí que lo veo mejor. Sí, pero es un videojuego. Ahí es que es un efecto digital, ahí no ves al actor, ahí el actor no está. Entonces... Vale, pues estamos de acuerdo. Pues le estoy bajando puntos, conforme vamos hablando. O sea, yo no sé vosotros, los que yo no. Nuestros oyentes, pero... No, yo no, yo vale. Es una película que le veo. Luego tenemos a un grupo de sidekicks que están bien, son prescindibles, hacen el trabajo correctamente. Uh-huh. No, yo creo que ni los nombramos los actores porque tampoco son conocidos. Vale. ¿A dónde vamos ahora? ¿Qué nos queda? Pues la ambientación, efectos especiales... Esa parte en parte la hemos dicho. Bueno, hemos hecho así algún comentario al principio. Un poquito de la fotografía y el tema de efectos especiales y ambientación para mí es correcto. Para mí está bien. Sí, para mí también. Toda la parte de la Primera Guerra Mundial me mete bastante bien. Sí, para mí todo correcto, todo bien. El Londres bélico me gusta... Bien, y los efectos especiales son correctos. Hay un par de peleas un poco plastiquete, pero... Vale. Para mi gusto, y esto no tiene que ver con la ambientación, pero me ha venido ahora más por efectos especiales, entre comillas, aunque pudiese ser más de guión, y es el hecho de que el que ella con las defensas que tienen en los brazaletes estos, esté todo el rato parando balas, para mí... resulta cargante al final, es decir, no sé, se me hace repetitivo. Superman lo hace sin los brazaletes. Es que eso es cosa del personaje, eso es cosa de Wonder Woman. Sí, sí, o sea, que Wonder Woman. Eso es así. O sea, sí, pero no hace falta que me lo enseñes 7 veces, para mí bueno, gusta, pero es que están disparando, le tendrá que parar la bala de alguna manera, si no lo ves parando las balas, o sea, es como decir, y es que me cansa ver a Spider-Man... balanceándose con telarañas. Ya, pero es que es Spider-Man. Con Superman también para las balas con el busto siempre que le disparan. Sí. Y no te cansas de eso. Vale, pues vale. Nada, ya he dejado mi punto discordante. Bueno, eso, a mí los efectos especiales, correcto. Sí, a mí también me hacen creer lo que quieren hacerme creer. Vale, yo cositas que quiero destacar antes de pasar a... allá las conclusiones y demás. No sé si se ha quedado corto el programa, pero bueno, tampoco hay demasiado que comentar. Así podemos grabar más. Me gustó la forma que... En esto es muy, muy fácil jugar al pez fuera del agua. Cuando a ella la sacan de Isla Paraíso o cuando él entra en Isla Paraíso. Pues jugar con los chistes de pez fuera del agua... Solo hacen un par y, por ejemplo, la escena donde en Isla Paraíso que él está desnudo y que normalmente ella, digamos, se sofocaría o cohibiría, ahí es él el que está cohibido y ella está muy natural porque ha leído los 12 volúmenes del Tratado de los Placeres de la Carne. Me parece muy bien la relación, como tú has dicho antes, que han marcado entre ellos de no... aunque sea una película con una heroína, no hace falta poner al hombre de idiota, pero tampoco tiene que ser el protagonista, la protagonista es ella. Y luego, como último así comentario, hay una película de superhéroes que yo le tengo mucho cariño, aunque fue en su momento y sigue siendo bastante maltratada, que es el Capitán América, el primer Vengador, y esta película tiene muchísimo en común con ella. Pero no me acuerdo de lo que comí ayer, así que ilumínanos. Es una película de superhéroe que se cuenta casi en flashback, en pasado, porque es un superhéroe del presente, pero que se cuenta su origen en el pasado, en una guerra. Wonder Woman es en la primera y el Capitán América es en la segunda, pero en una gran guerra mundial. E incluso el final, aunque en el caso del Capitán América era el propio Capitán y aquí es Steve Trevor, el final es uno de los héroes estrellándose en un avión. Con lo cual, digo... Bueno, Steve Trevor no se estrella, lo explota en el aire. Ya, si vas a matizar bordes, no es lo mismo. Además, este es un biplano hipertrofiado, el otro era un avión de la Segunda Guerra Mundial. Ya he dicho que no es lo mismo, pero que tiene muchas cosas en común. Uh-huh. Yo eso creo que es así de las únicas sorpresitas. O sea, no contaba, no me preguntes por qué, pero no contaba con que a él lo mataran así. Hombre, ten en cuenta que la película está contada en flashback y ella es semi-inmortal, con lo cual él tiene que morir antes, porque si no moriría de viejo, como le pasa a Sharon Carter. Sí. A Peggy Carter, a Peggy. Perdón. Sharon es la sobrina de la de Revenge. Venga, ¿algún comentario con alguna cosa que os llamara la atención? No, ya está bien. A mí lo que me gustó de la película es esos guiños, ese humor sibilino. Es un humor Marvel, casi. Sí. O sea, es que es una película muy Marvel, por eso me gusta. Sí, esa parte tanto de... Sí, es verdad. Cuando le ponen allá el traje, dice, ¿y cómo peleáis con esto? O claro. Como semidesnuda en una época en la que todo el mundo, las mujeres llevaban cuello vuelto y siete capas. Sí, semidesnuda es porque lleva las piernas al aire. O sea, sí, tampoco es que vaya semidesnuda. No, no, me refiero con ese maillot, pues sí, eso, hombros... Llevaba el uniforme de Wonder Woman clásico. Sí, o sea, sí, que, sí. No, que no es que se quite más ropa, pero claro... Con una batamanta. En principios del siglo XX... Esas piernas enormes, larguísimas que tiene, pues obviamente. Sí, también cuando se cuela en sitios de hombres y demás. Mm. Me parece muy bien representado todo eso. Sí, y cómo discute con el teniente coronel general, que eso en esa época era impensable. Que una mujer tomase... Hablara simplemente. Sí, sí. Tuviese criterio, ¿no? Tuviese voz. Pues eso, toda esa parte me gusta cómo la han tratado. No sé si hay parte del hecho de que la directora fuese una mujer, ¿ha influido algo en toda esa parte? ¿O es algo del guión y hombre, no tiene nada que ver? Pero yo creo que han elegido a una mujer para dirigirla, para subrayar pero no es un mensaje, o sea, es un mensaje feminista, pero no es un feminismo militante o combatiente, es una mujer y es la heroína y es la protagonista y es la que lo lleva para adelante. Yo lo compararía un poquito con el episodio 7 de Star Wars, en ese sentido. Sí. No, no tiene que subrayar el feminismo, es una mujer que hace cosas y punto. Sí, sí, no se pasa al otro lado. Claro, no pasamos, como tampoco hacían en el episodio 7, pasamos eso. Ella es la heroína y ponemos un hombre tonto para destacarla más, no hace falta. Si ya hace bastantes cosas. Pero eso no es en Rogue One. Para mí... Heroína es de Rogue One. En ambos. En Rogue One y en Episodio 7. En Episodio 7 tienes a Rey. Sí. Para mí es mucho más heroína Rey que Jyn Erso. Pero bueno, eso es para otro podcast. De otro libro. Así que, pues esa parte sí que me gustó también. Vale. Quizá a ti no te llamó entonces nada especialmente la atención. No. A mí me gustaba mucho también el Indiana Jones, el látigo de la verdad. Lazo. No es un látigo, es el lazo. Sí, que vale para todo. El lazo de Hera. Que igual te vale para esta y para combatir, es que es realmente su arma. Por eso a mí el tema de la espada, pues cuando veía las previas me llamaba la atención negativamente porque Wonder Woman nunca ha sido una heroína de espada, aunque sí que ha habido épocas, porque como era una guerrera, sí que ha habido épocas de verla con espada, con arco, como las demás. Pero digamos, cuando pasa de ser guerrera a ser superheroína, nunca ha sido de espada y escudo. Ha sido de los brazaletes y el látigo. Y el látigo. Y al final acaba siendo eso y eso me gusta cómo la han llevado. Bueno, pues yo pues voy eso. Primero. Como he estado diciendo, todo el programa, la película me gustó, me lo pasé muy bien, tiene muy buen ritmo, tiene cosas mejorables, no me parece la obra maestra que algunos han querido vender. Creo que han sido inteligentes, por fin, de copiar lo que funciona, y lo que realmente funciona en este tipo de cine es humor, meter humor, o sea, no tener que ser siempre tan solemne, que está muy bien, pero que hay veces que necesitas un descanso y hacer un... En medio, no te pones a hacer chistes en medio de la batalla y de la muerte con gas mostaza, pero antes de llegar a eso puedes hacerlo y no pasa nada, y no se cae nadie ni pierde seriedad la película. Para mí la película es una película seria, y tienes unos personajes secundarios cómicos pero sin pasarse, sin ser payasos, y me lo pasé muy bien durante la película. Yo le voy a dar 7 ositos. Mira, pues los mismos que le voy a dar yo. Pues yo le voy a dar 8. Sí, pero... Sí, justifiquemos. ¿No, os vais a extender o...? Justifiquemos. Que ya he justificado. Sí, no, en mi caso, un poco lo que hemos comentado. O sea, tanto la parte inicial, a mí esa luminosidad y ese los inicios de... me gustan, a pesar de que hubiese recortado 15 minutitos fácil. Eso, sus inicios no solo inicios, o sea, orígenes emocionales, digámoslo así, sino cómo empieza a guerrear y aprende todas sus artes en la guerra y todo esto. La parte en la que le da esos toques de mujer hecha y derecha, tira para adelante, todo eso también me gusta. Y lo que comentábamos antes, está ambientada en, y se basa en eso, una gran batalla, con lo cual bien está que la muestren, aunque esa parte es la que a mí menos me tira, pero sin más disgustos. Muy bien, pues si Zan no quiere ya añadir nada, ya está cansado, despide el programa. Aquí se acaba la gran batalla y las grandes mujeres. Sabéis que podéis encontrarnos en las redes sociales, prácticamente en todas las plataformas existentes en el mundo mundial. Nos podéis de ver. Windows, a lo mejor Apple tiene la suya y no, estamos solo iTunes. En iTunes. No, estamos en iTunes. Por eso. Que a lo mejor Apple tiene alguna plataforma por ahí que no conocemos. No, pero Facebook, que todo eso es multiplataforma, no tiene nada que ver con Windows. Pues nada, hecho que nos podéis encontrar, aparte de las discusiones, en Facebook, en Twitter, en iTunes, en iVoox, en Pinterest, en Instagram, en Google Plus y allá donde queráis encontrarnos, podéis dejarnos siempre vuestros porque ya mensajes. ¿No se te ocurren más? ¿Se te ocurre a alguno? En YouTube. Venga, pues eso, que nos vemos en el próximo programa. Que nos escuchamos la próxima vez que salgamos del cine y hasta entonces, sed felices. Adiós.